Esto por si usted no lo sabe. El pan nuestro de cada día. El pan, alimento principal de los pobres. 90 kilos de pan por persona consumimos en Chile. Es el mayor consumo en Latinoamérica. El pan, accesible para la mayoría de las familias, es uno de los principales alimentos en la dieta de los chilenos. Aunque aporta energía, se debe moderar, cuidar su consumo. Es preferible usar o consumir los de harina integral y de masa batida, como la marraqueta. Además de poner atención a lo que se agrega al preparar un sándwich, un emparedado o un sándwich, que es el chileno de sándwich. En Valparaíso yo aprendí que no le dicen marraqueta, quizás hasta hoy todavía no, todavía le dicen pan batido. Al desayuno, almuerzo, once o comida, el pan es un infaltable en la mesa de nosotros los chilenos. Por lo mismo, se debe poner atención, cuidar a cuánto se ingiere este alimento de consumo masivo. Lo primero que le preguntan los nutricionistas a uno, ¿consume pan? Sí. ¿Cuántos al día? Cuatro. ¿Cuántos? Cuatro. No, señor, mucho, mucho. Menos. ¿Y cuánto menos? Dos. Dos, pero ¿qué eso significa? Yo me como uno al desayuno y uno al almuerzo. No, tiene que rebajar. Al comienzo cuesta, pero después uno se da cuenta. En rigor, el pan es fuente de carbohidratos, nutriente que aporta energía, así como de vitaminas, minerales y ácido fólico. Además, en el país se ha disminuido la cantidad de sal en la elaboración del pan, con el fin de prevenir la obesidad, amigos míos, la obesidad y enfermedades asociadas al consumo excesivo de sodio. El consumo de pan u otros alimentos presentes en el primer nivel de la pirámide alimenticia nuestra, como arroz, fideos, papas o choclo, no causa un aumento de peso por sí solo. Más bien, el exceso o abuso de la ingesta de estos alimentos, debido a su alto aporte de carbohidratos, acompañado de un estilo de vida sedentario, sentado, sentada, caminar, no, hacer ejercicio menos, andar en bicicleta, podría ser. Una vida de estilo sedentario que no permita utilizar esta energía. O sea, se acumula y se acumula. Energía que está ingresando a nuestro cuerpo y no sale, y puede provocar un aumento del peso corporal debido a un incremento del tejido adiposo. Grasas. Esto eleva el riesgo de obesidad o de desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión arterial o colesterol alto. En muchas familias el consumo diario de pan, ya lo hemos dicho, es excesivo. En Chile el pan está sobreconsumido porque se incluye a veces en todas las comidas del día. Además, por ejemplo, una porción de pan equivale a media marraqueta, pero muchos piensan que una marraqueta es una porción, un error que hace duplicar el consumo de este alimento. La amplia gama de panes no solo varía en su forma de presentación, sino también por el tipo de harina y el modo de preparación de la masa. Así, la popular marraqueta o la baguette, ese alargado, corresponden a panes batidos en los que no se utilizan manteca ni materias grasas, ingredientes que si se emplean en los amasados como la hallulla, dobladitas o pan de hoja. Por ello, los panes batidos tienen menos calorías que los de tipo amasados, por lo que están asociados a una dieta más saludable. En cuanto al tipo de pan, los nutricionistas aconsejan preferir los hechos con harina integral por su alto contenido de fibra. Pero advierten los expertos. Es un error suponer que este tipo de pan contiene menos calorías respecto del blanco. Un gran mito es que el pan integral es bajo en calorías, pues la mayoría de los fabricantes, sobre todo los industrializados, incorporan materias grasas en su preparación. Lo que sí es verdad es el aporte que este pan tiene en fibra dietética, vitaminas, minerales y antioxidantes. Los nutricionistas coinciden en que la relación de sobrepeso u obesidad con el consumo de pan está determinada por los agregados al preparar un sándwich. Así, embutidos como paté o fiambres, mayonesa y frituras, como hamburguesas, son altos en grasas saturadas y calorías, las que en exceso son dañinas para la salud. Ojo, grasas saturadas. De pronto se fría y se fría y se fríe hasta que la aceite o la grasa quedan oscurísimas. Por el contrario, un sándwich, un emparedado o un sándwich preparado con verduras como lechuga, tomate o palta es una alternativa bastante más saludable que el primer caso. Pero yo he visto a algunas personas arrugar la nariz cuando le dice: oye, vamos a hacer unos sándwiches con lechuga y tomatito. ¿Qué? Y si se quiere agregar alguna proteína a carnes, se deben preferir cortes magros, vale decir, cortos livianos en grasa, como jamón de pavo, cuando es de pavo, o una lámina de pechuga de pollo cocida. El problema, amigas y amigos, no es el pan, sino lo que le agregamos. Esto por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.